Uy, uy, uy, uy. Y este es para Roberto y Joselina. Ay, ay, ay, ay. Josefina, con su baile cuando ya vivía en las sierras. Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas. Josefina, con su baile cuando ya vivía en las sierras. Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas. Todita tenía un modo, miren qué casualidad. La que bailaba con Polo le dice Patagán. La que bailaba con Juan le dice Coque Caimán. La que bailaba con Nacho le dice Cara de Cacho. La que bailaba con Toño le dice Nariz de Moño. La que iba con Fortunato le dice Cara de Gato. La que andaba con Ramón le dice Carecañón. La que andaba con Miguel le dice Coque Caliel. La que andaba con Angulo le dice Cara de Cu. Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y como dijo Vicente, hombre, si nada más la voy a llevar a su casa. Josefina, con su baile cuando ya vivía en la sierra. Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas. Josefina, con su baile cuando ya vivía en la sierra. Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas. Todita tenían un modo, miren qué casualidad. La que bailaba con Polo le dice Patagán. Y la que bailaba con Juan le dice Coque Caimán. La que bailaba con Nacho le dice Cara de Cacho. La que bailaba con Toño le dice Nariz de Moño. La que iba con Fortunato le dice Cara de Gato. La que andaba con Ramón le dice Carecañón. La que andaba con Miguel le dice Coque Caliel. La que andaba con Angulo le dice Cara de Cacho.